Buenas noches. Negro sobre blanco. ¿Amor? Buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Era un tío de nada, persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú paca, no es paca. Tú estás empezando ahora mismo, paca. Y ya tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forra. Cobarde. ¿Amor? Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Bonanit, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bonanit. Veo que vas mejorando. Vas mejorando el catalán. Tus clases de catalán, ¿eh? Aquí estamos, dimecremes. Un dimecremes. Un dimecremes. Aquí a Radio Contrabanda. Radio Contrabanda. Es un... Bueno, se supone que este programa sale a dos... ¿Cómo es? ¿Dos cuartos? Son las 11 a la hora del horario. Pero sale a dos cuartos de la onza, ¿no? Pero ahora son menos 20, ¿no? 11 menos 20, porque hemos empezado tarde y estamos en directo para todo Barcelona ahora, alrededores. Ahora vamos a decir la hora exacta. Estamos en las 10:42, 25 segundos. Ahí está. Pero estoy mejorando mi catalán, ¿eh? Estamos ahí a 20 minutos de la onza. A 20 minutos de la onza. A la onza. Este mal digue digue, un programa de catalán. Catalán. Alesones. Estamos aquí en Letalé, en directo para toda Barcelona alrededores. Esto es Radio Contrabanda FM, 91.4 de la FM. Y alrededores. Me estoy liando. Bueno, podéis llamar al 93-317-7366. Otra vez, 93-317-7366. Ahí está, puedes llamar y decir lo que se les antoje, lo que le venga, lo primero que le venga a la cabeza. Línea abierta, sin filtro. Línea abierta. Si estáis de acuerdo y si no estáis de acuerdo, también. También. Y tenemos el correo que es letalaje. @yahoo.es o Nacho Monarca @gmail.com @gmail.com Nacho con TX y Monarca con K, para quien no lo sabe. No tenemos nada, ¿no? De email. Aquí no manda nadie. No, no. Bueno, alguien envía algo de vez en cuando. Sí, nos mandamos email, nos pasamos diciendo el email, aquí no manda nadie nada. Está más vacío que, vamos, que la cuenta de un jubilado. Ni me digas. Este melón no tiene mucho trabajo. Bueno, hoy estamos menos porque nuestro tertuliano guión imitador, que es el que lo trae los invitados, José Re, está empollando, ¿no? Sí, haciendo un trabajo de la universidad. Tendrá exámenes. Bueno, está hecho un empollón a la boloñesa. Bueno, ahora con el plan Bolonia. Decir que nuestro podcast, bueno, servidor de podcast se ha venido abajo y parece que no se va a volver a levantar. Y bueno, en la web aún sale la dirección que habíamos tenido siempre, pero decir que hemos cambiado la dirección del podcast y os podéis bajar los programas en la dirección vivils.net/letalaje con B, BIBILS.net No me he enterado yo. Para acceder al podcast. SS.net, ese barra. O si no, la siguiente semana en Contrabanda ORG estará. Sí, estará. Lo que pasa es que tenemos que poner los enlaces. Nos tienen que mandar de la radio los enlaces para que nos pongan en la página. Poco a poco. Pero bueno, ya tenemos podcast nuevo, ¿no? Aunque tenemos alguna. Antes teníamos colgado 100 y pico de programas, ahora hay 4. Ahora hay menos. 4 o 5. Poco a poco iremos volviendo. 4 o 5. Iremos colgando los. Bueno, yo a mí me gustaría saber cómo va el Barça, porque estamos aquí. El Barça, pues igual que como empezaron. 0-0. 0-0. Bueno, el Barça va 0-0, estamos aquí en directo. Al que le interese el Barça lo estará mirando, Nacho. Ya, pero a mí me interesa y no lo puedo mirar ni escuchar, porque estoy aquí en directo, bueno, estamos haciendo el programa, pues me interesa cómo va el Barça, como aficionado al Barça. El otro día estuve en el Camp Nou mirando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal? Bien, 5-0. ¿Había muchos parásitos en el estadio? Hombre, estaba lleno de parásitos y esclavos gritando el gol. ¿Esclavos también había o qué? Esclavos había también. Uh-huh. Esclavos y parásitos, gritamos el gol a todos juntos. Uh-huh. Y sí, después estuve con vos ahí, ¿no? Estuvimos por ahí tomando algo. Sí, bar con mucho ambiente. Sí, un buen bar, sí. Ya, últimamente, ya los bares, ya los chinos se están apoderando de los bares, ¿eh? Pero triunfarán, porque siguen haciendo tapas y siguen en el mismo estilo de bar. Bueno, en esta sección no hay bar que por bien no venga. El bar de los chinos. El bar de los chinos. No me acuerdo cómo se llamaba el bar. Ni yo. Tenía una puerta de madera. Era un cuchitril. Era un cuchitril, te metías por una puerta de madera y bueno, y estaban abiertos y hacían kebabs, tapas variadas, o sea, hacían de todo, ¿no? Hacían con eso que le echan a los zapatos, ¿no? hacían un poco de todo, lo que quisieras, ¿no? Están jodiendo a la gente con la alergia a los zapatos. Hasta servicio de lavandería tenía. Si querías lavar la chupa mientras, claro, te tomabas tu cerveza y te comías tu tapa, te apuntabas tu tapa, ¿no? Y te pillabas ahí unas herramientas también a, claro, un euro. Que luego, bueno, luego te salen más caras. La compra barata, pero luego te sale más caro. ¿Qué os quería decir? ¿Visteis ayer la investidura de Obama? Yo no. ¿No? No le hice ni puto caso. Yo tampoco. Pasa que llegué a las 11 a casa, enchufé la tele un rato cenando y vi que había un pase de carrozas. Salían allí unos indios bailando y, bueno, no, como en carnaval. Yo no lo he visto, no porque, bueno, básicamente me lo paso por el forro de los cojones, pero no es porque no me importe, sino porque no le veo yo que vaya a cambiar nada. O sea, Obama va a ser el presidente de un imperio colonizador que tiene puesto el piloto automático y ahí no va a haber grandes cambios. Poco va a poder hacer, ¿no? No es que no le van a dejar hacer nada. Claro. Y aunque yo le veo que no quiere hacer nada, o sea, para ser presidente de Estados Unidos tienes que pasar por una serie de filtros. No vas a ser presidente así como así. O sea, las empresas privadas no te van a donar millones para una campaña para que vos cambies el modelo actual. Si llegas a presidente de un imperio es porque tragas con un montón de cosas. Y bueno, a la gente se la han metido con queso. Ahí estaban la gente con las banderitas. Todos los presidentes, ¿no? Que decían ahí súper ilusionados, ¿no? Todos ahí grandes palabras. Y el Putin ha dicho una buena, ¿eh? Ha dicho, toda gran desilusión llega después de una gran ilusión. El único que ha... Será un hijo de Putin, pero es lo más inteligente que he escuchado. Sí, es que me ha hecho mucha gracia. Porque... No, si lo primero que hizo el Obama... Lo primero que hizo antes de que lo hicieran presidente fue pasarse por la iglesia para que le diera la bendición la clerigalla. Y ahí le leerían la cartilla y le dirían lo que tiene que hacer. Que si no, no lo hacen presidente. No, pero si no pasa por ahí, no lo hacen. No, y lee la cartilla a la iglesia, le lee la cartilla al Banco, claro, Mundial. No, sí, es lo mismo. La iglesia al Banco Mundial es lo mismo. Le lee la cartilla la CIA y los que mandan. La democracia esta que nos quieren vender, pues tú no puedes ser presidente si no eres católico. Claro. O sea, bueno, había me parece que dos o tres predicadores en el discurso así que hizo de investidura. Después hablaron dos o tres predicadores, o sea que la religión allí está como... Pero era lo primero que había. En la política ahí, si no... No era lo primero que había. Si no crees en Dios, no. Tienes vetado ser presidente de Estados Unidos. No, por lo menos tienes que tirarte el rollo. Por ejemplo, en Argentina, el presidente tiene que haber ser católico practicante, haber tomado la comunión, la confirmación y todo ese rollo. Yo creo que habrá antes un presidente de Estados Unidos gay que un presidente de Estados Unidos ateo. Yo, por ejemplo, en Argentina no llegaría concejal, porque no soy ni bautizado. De presidente poco. Vamos, a mí me vetan en dos minutos. O sea, bueno... Lo que dije antes, para ser presidente estadounidense hay que pasar toda una serie de filtros, claro. Una serie de normas, que son las que estas que están impuestas, que lo que hace que, bueno, que un político responda a ciertas directrices económicas, ciertas directrices sociales, ciertas directrices, ¿no? A los intereses de los parásitos, responden siempre a los mismos. A los parásitos. Los intereses de los dueños, de nuestros dueños. Y este repitió mucho la palabra Dios. Sí. No, yo la escuché muchas veces, adiós, digo, no veas a ti. Sí, como dijo Bush cuando invadió Irak, que... En nombre de Dios. No, que se lo había soplado Dios a la oreja, o sea, o algo así. ¿No? Pues este le soplarán otras cosas. Había tenido bueno. Una revelación, ¿no? A mí me divina. Soplan la polla, ¿no? Básicamente. Para nosotros nos mandan los cuerpos represivos para que nos den palos si protestamos. Bueno, y aquí los políticos, bueno. Aquí los políticos, sí. En un acto de sumisión total... Ayer yo no vi no vi ninguno de los actos que se hicieron, ese circo que montaron para la asunción de Obama, pero sí vi una tertulia aquí televisiva. Y bueno, los políticos acá, los progresistas, los que se llaman progresistas, súper contentos ahí. No, porque viene el cambio, porque otro mundo es posible, todas esas monsergas. Otro mundo es posible, pero sin ellos. Sí, bueno, no, por eso. Sí, es mientras posible sin ellos no es posible. No, pero lo digo en el sentido de vender esto como si... Ah, sí, nos vende la moto, nos vende la moto. El cambio van apañados con el cambio va a ser a peor. Y bueno, y los políticos de estos que están en el poder en este momento en España, súper contentos. Claro, no, que están contentos porque ellos pretenden seguir robando eternamente. Por eso están contentos, porque de momento no se les ha torcido nada. Bueno, pero un acto de sumisión, ¿no? Como sí, son, claro que son sumisos. El Dios Obama. Para eso lo han puesto. Ha venido a salvarnos de la perdición, ¿no? Dark Obama Vader. Ahora que se fue Hugh Robin Bush, ahora viene Dark ahora Obama viene, Vader. Con ahora salvará al banquero Ryan. Ahora que ha llegado Obama, al banquero Ryan. El ya banquero está... Ryan. El banquero le Ryan está salvado. Ahora se va a salvar seguro. Acá los banqueros Ryan de españoles le han dado una fortuna y se la han quedado. Claro, se la han quedado y ya no han dado un puto crédito a nadie. A Suiza, se van a llevar el dinero a Suiza. El que le ha regalado el capullo este que nos pusieron de presidente, se lo han llevado a Suiza todo. Bueno, esto enlazamos que largamos nuestra campaña. Vamos a poner un tema, ¿no? No, pero primero vamos a hacer nuestra campaña de apadrine un banquero. Nuestra ONG, SOS Banqueros en Peligro. Y apadrinar al banquero Ryan, se llama la campaña. Apadrina un banquero y una película. Se ha hecho una película que es un drama. Salvará a banquero Ryan con Hugh Robin Bush y banquero Ryan como protagonista. Hugh Robin Bush, recordemos que es el primo de Robin Hood, que le roban a los pobres para darle a los ricos. A los ricos, ahí está. Hay mucho Hugh Robin Bush, El banquero Ryan, claro. Que ahora se tiene que apretar el cinturón cada vez que se sube al avión. Hombre, privado, le ha tenido que quitar un metro al yate. Tenía que recortar el yate. Tuvo que recortar el yate. Claro que no podía mantener. Hombre, es que el yate, claro... demasiado grande, ¿no? Es que hay que ver la película. Y le ha tenido que recortar ahí un par de centímetros de popa. Y bueno, tenemos a Hugh Robin Bush. Que Hugh Robin Bush hay muchos en el mundo. Está lleno de Hugh Robin Bush. Hay muchos. Aquí en España hay Hugh Robin Bush por un punta de bala. Aquí, bueno, Atron ha dicho antes que había 180.000. 180.000 parásitos. Aquí, claro. No, esos son los listos. Luego, eso, los que trabajan para ellos. No, esos son esclavos ignorantes. No, los que trabajan para ellos, los que les roban a los pobres. Pero los que les roban a los pobres, pues tienen un montón, tendrán. Yo veo muchos Hugh Robin Bush en España, 180.000. Sí. Según los datos, 180.000 son los dueños de los 45 millones de esclavos que vemos aquí. Pero muchos dueños no hay, ¿eh? Sí, sobran. Y ya se llevan bien tantos dueños ahí. Eso no se pelean nunca. No. Como se ponen de acuerdo los delincuentes para robar, pues ¿cómo se van a pelear? Hacen que nos peleemos nosotros, pero ellos no. Ellos siempre están de acuerdo. Bueno, hablando un poco, vamos a hacer un tema de un grupo llamado Los Guarros, de Argentina. El cantante Javier Calamaro, hermano de Andrés, ¿sí?, Calamaro, uh-huh, que ahora ya, bueno, Los Guarros hace años que se separaron, y ahora, bueno, Javier Calamaro ha hecho una carrera en solitario, tipo Fito Lo Fittipaldi, y ese estilo, uh-huh, canciones un poco más, ¿no? Un poco más así, tin, tin, tin. Yeah. Bueno, pero Los Guarros es un grupo de rock and roll y este... Lo has definido muy bien, ¿no? Sí, tin, tin, tin, tin, tin. Bueno, y se lo quiero dedicar a Tron, que es nuestro rebelde, ahí, columnista rebelde. Que después nos dará su mensaje comunista que ha traído hoy. Y esta canción se llama Amor y Balas, del disco Pampas Lisérgicas, uh-huh, y es una letra que habla sobre la revolución justamente. Así que vamos un poco con un rock and roll así un poco revolucionario, ¿no? Y mientras nos bebemos aquí una cerveza, una ampolla. Venga. ¿Eh? Venga. Pues vamos. Eso, a vuestra salud. Hasta ahora. Hasta ahora. Vamos, vamos, aquí ha quedado los guarros por la revolución. La revolución. Ahí dice en la canción, vamos a brindar por la revolución. Vamos a brindar por la revolución. Con un trago de tequila. Sí. ¿No? La revolución, eso es lo que nos trae Tron hoy, ¿eh? Hoy nos trae un mensaje revolucionario, Un manifiesto, ¿no? Un manifiesto contra el hambre. Contra el hambre y contra la privatización de los recursos naturales, bueno, y de la... A favor de la socialización de... Socialización de los medios de producción. Aquí hay un discurso, ¿no? Comunista libertario a tope. A tope, ¿no? A tope. Con lo que estoy de acuerdo. Lo he leído antes de hacer el programa y va bien, ¿eh? ¿Y quién no? ¿Quién no está de acuerdo? Bueno, ¿tienes ahí... ¿Llega la nave o no? Llega la nave. Espera. Llega la nave, no. Vamos ya... Que la nave ha aterrizado, ¿eh? ¿Sabes dónde vi yo ayer la nave de Atrón? En Washington, tío. Ahí en la investidura de... Estaba ahí observando la nave. La vi. Miré al fondo... O sea, se veía ahí un poco en el fondo cuando estaban por la calle, cuando pasaban las carrozas, y en el fondo ahí en el cielo se veía la nave de Atrón. Se le veía la nave de Atrón. Estaba, ¿no? Estudiando el terreno. A ver qué pasaba. A dar el golpe. A ver si damos el golpe de una puta vez y cambiamos esta mierda, porque... Bueno, Atrón. Sí. Bueno, ¿llega la nave o no? No llega la nave. No llega... Pero... Menudo técnico tenemos. ¿Somos desprolijos o no? Ah, por cierto, se me ha olvidado. Y con todos ustedes... El mensaje de Atrón. Me suena esa sintonía, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, la sintonía de Atrón, ¿eh? ¿Cómo no te va a sonar? Bueno. Suena cada semana. Escuchemos, a ver, Atrón. Terrenitas, todos y todas, esclavos. Espera. Aguanta. Quieto parado. ¿Has dicho terrenitas? Terrenitas. Cuando digo terrenitas me refiero a todos los que habitamos este planeta, la Tierra. Terrenitas. O sea, terrícolas. ¿Terrícolas o terrenitas? Yo le llamo terrenitas. Terrenitas. Ah, vale. Terrenitas. A todas y a todos. Esclavas y esclavos. Y también parásitos y parásitas. Tengo la solución para evitar que muera nadie de hambre en el mundo. Si los causantes del hambre y la miseria es la enfermedad de egoísmo sin límites que sufren los parásitos, nuestros dueños, y el resultado es el hambre y la miseria para la inmensa mayoría de la humanidad, es como lo aplican con un sistema, y como lo aplican es con un sistema de gobierno democrático representativo, en el cual no se puede acusar a otro sistema, puesto que este es el que nos rige en este momento, de derroche y despilfarro de unos pocos parásitos y la miseria y austeridad para la inmensa mayoría de los humanos. La solución sería cambiar el sistema de gobierno por uno en el que las fábricas y empresas den el beneficio a las personas que las trabajan y hacen el esfuerzo, y no sea como ahora, que los beneficios los roba el parásito que es el dueño de las empresas y también de los trabajadores, el cual pone precio al esfuerzo de trabajo de los obreros y de esa manera los convierte en sus esclavos. Al cambiar por un sistema eficiente y sostenible de autogobierno en el que cada uno o cada una sea su propio representante y dueño, es decir, poner las fábricas al servicio de los trabajadores y no como ahora, que los trabajadores estamos al servicio de los intereses de las fábricas y de sus dueños. Utilizando la tecnología que disponemos actualmente, con 4 horas de trabajo, que es lo que nosotros proponemos, habría más que de sobra para cubrir las necesidades básicas humanas sin despilfarro, y habría para todas y para todos, en un sistema de autogobierno sin esclavos, eficiente y equitativo, que es el que todas y todos los gobernados pueden participar en la toma de decisiones que les afecten a todos y a todas, con el mismo derecho y las mismas obligaciones, es decir, el voto de una que valga exactamente igual al voto de otro, otra, y sin representantes políticos, sino con la participación directa de cada una y uno, sin excluir a nadie. Resumiendo, la solución para quitar el hambre en el mundo, pienso que es cambiar el actual sistema de gobierno por un sistema nuevo, eficiente y equitativo, y que fuese sostenible. Y esto se puede hacer. Tenemos la tecnología, pero también tenemos los que se nos oponen, que son nuestros dueños, y con esos es los que tenemos que cambiar. Les tenemos que ayudar porque ellos, su egoísmo no les permite que nadie sea su propio dueño. Ellos quieren seguir siendo los dueños de todos, y en eso no estamos de acuerdo. Pensamos que cada persona debe ser su propio dueño, y el que quiera esclavos, que sea primero esclavo él. Y más cosas que aún se me ocurren. Darle a tomar de su propia medicina, ¿no? Para exacto, darle de eso. Si no queremos matar a nadie, lo único que queremos es que trabaje igual que nosotros. Hay mucho trabajo que hacer aquí en... Hay que cambiarlo todo. En lo que hay, pensar que no sirven para nada. Pues si se hace una casa para que sea eficiente, estas no son eficientes. Los coches tampoco son eficientes. Pensar que un coche podría con un motor de implosión, hacer 3.000 kilómetros con un litro de gasóleo o gasolina. Y ahora estos de gasolina gastan un montón de litros. Mirad si podríamos ahorrar y no contaminar el planeta. Y así hay mil cosas más. Las cosas se fabrican para que se queden obsoletas al poco tiempo. Y se fabrican pensando en que no sirvan al cabo de unos pocos días y se rompan. Trabajando para que las cosas duren. Un coche podría durar perfectamente sin ir a una reparación 100 años. Si se hiciese bien. Hay que seguir el ejemplo de Albert. Pero, yo tengo una pregunta. ¿Tu nave que tiene un motor de implosión o de explosión? No. Tiene un motor. No sabía cómo definirlo el motor. ¿Qué motor lleva? ¿Cuántos cilindros lleva el motor? No lleva ninguno. No va con cilindros. No, pero oye, que la nave no es mía, la nave es para todos. La nave es para todos los terrícolas, claro. Bueno, como lo has dicho antes, a todos los. Terrenitas. Terrenitas, bueno, eso. No, pero hay que seguir el ejemplo de Albert, que va en bicicleta con 0 grados, sí, y 6 cervezas encima. Claro. No contamina, ¿eh? Él sí se contamina. Hay que tomar calorías, sí, para combatir, claro, el frío. No, la bicicleta es lo mejor que va. Albert se contamina él mismo, pero después no contamina porque va en bicicleta. Claro. No, yo no contamino nada. No. Ya pero, soy un poco tocado, no, ¿eh? Y además sirve para hacer ejercicio. La bicicleta. Hace mucho tiempo ya de eso. Pues, pensad que la nave que yo uso va a pedales también, ¿eh? ¿Va a pedales? Sí, va a pedales. Es como los árboles de Navidad estos de... Los árboles de Navidad, no. La nave va... aquí en Barcelona, ¿no? Que van a pedales, sí, también. Sí. Árbol bicicleta. El árbol bicicleta. Sí, aquí hacen para distraernos, para que no pensemos en nuestros problemas. Ahora, nosotros lo que proponemos es que sí penséis en vuestros problemas. Que miréis cuál es vuestro problema y tratéis de resolverlo. Nosotros, los que así pensamos, nos juntamos en estos sitios. Pero ¿cuál es el núcleo central de este mensaje? Jornada laboral de cuatro horas. Cuatro horas. Sobran horas. Ahí estoy contigo, Adrón. Es que sobran horas con esas. Yo digo cuatro, pero sobran horas. Con menos horas aún se podía estar. Ahora, si la gente es masoquista, la mitad de la gente ahora está en el paro, pues claro, pues se dividen las horas de todo el mundo. Claro, y hay trabajo para todos. Trabajamos la mitad. Pero claro, ¿cuál es el objetivo de una empresa? Ahora, maximizar. Sí, pero la empresa es, el objetivo es tener los esclavos baratos. No, por eso. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Maximizar la productividad de un trabajador a menor precio posible, y claro, exprimirlo como una naranja para que salga menos. Claro. Si una empresa te pone un trabajador a hacer tres horas diarias, en vez de pagar uno, paga cinco. Claro, eso ya, pero si a nosotros nos sobra, que pensemos que las máquinas tienen que estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio de las máquinas. Tenés ideas peligrosas, ¿eh? ¿No te siguen por peligrosa? La calle? ¿No te siguen por la calle? No lo sé, yo no me doy cuenta. Vos tenés que darte vuelta, porque igual te siguen de paisano, ¿eh? Porque tenés unas ideas... De donde yo vengo, en Argentina, mataron 30.000 por ideas como esas. No, aquí, ¿eh?, también mataron unos pocos, ¿eh? ¿Eh? Pensar que aquí por estas ideas mataron a unos cuantos miles. En Argentina secuestraron, torturaron y asesinaron a 30.000 personas por tener ideas como esas. O sea, que... Aquí también seguro que lo hacen. ¿Cuánto subo? ¿El franquismo cuántos mató? El franquismo, pues millones. ¿Sí? No, varios millones, yo pienso. Sí. Con lo que está leyendo la historia... No los que se cargó en la guerra, sino los que después se cargó con la represión. Y los que aún se siguen cargando con el sistema que tienen. Porque pensad que cada día morimos 5 de accidentes laborales. Eso pienso que son también asesinatos, puesto que no, en vez de haber disminuido los accidentes laborales, han aumentado. Y si hay más tecnología, tenían que haber disminuido, ¿no? Pues han aumentado. Y eso no cuentan nunca, porque somos nosotros. No, eso es, no importa. O sea... Sobran esclavos. No, pero si muere un guardia civil en un atentado, están 2 meses bueno, ahí, dando el tallo. Pero ahora, si se cae un tío de un andamio porque la empresa barato coste, si puso un andamio de papel. No, ya está. Eso no cuenta. A nadie le importa. Eso no es humano. Eso ya no es humano. Eso nadie le importa. Con pegamento y medio. Sí, sí. Eso nadie le importa. Claro, eso no interesa. Claro. Porque las empresas luego ponen dinero, compran el. No, van y pagan la multa y ya está. Pagan la multa o directamente compran a los jueces. Y sí, sí, los jueces son ellos también. Son todos los mismos. Nosotros no somos nada. No, al no poder ponerle precio a nuestro trabajo, somos simples esclavos. Bueno, veo que os afectó mucho el discurso de Obama, que veo muy político soy, ¿eh? Aquí. A mí, yo no he visto el discurso de Obama, yo soy siempre así. Está muy político. No, de hecho, soy siempre así. ¿Ah, y sí? Yo siempre. Yo es que el rollo este. Yo estoy de acuerdo con Atrón, con las cuestiones estas de que somos esclavos y que hay 20 listos en este mundo, son los dueños de todos. Y luego están sus empleados, ¿no? Marionetas, que vos no ves los hilos, pero bailan al ritmo, ¿no? Claro. Están ahí. Por ejemplo, los del FMI o Banco Mundial tocan un poco de batucada y lo ves al zapatero ahí. Ahí moviendo los brazos, ¿no? Haciendo un breakdance. Claro. Y estoy de acuerdo. Yo pienso mucho en esas cosas. Lo que pasa es que, claro, no puedes estar todo el tiempo. Ahora te da algo. Al loro que los cajeros automáticos, cualquier día de estos, nos dan billetes del Monopoly, ¿eh? Porque yo cada vez que voy al cajero voy giñado, ¿eh? Digo, me dará esta vez, ¿eh? ¿Me dará esta vez o será la última? Una hostia te da. Algún día me da una hostia. Toma. Porque ya vuelven a pedir dinero, ¿no? Más dinero, ¿no? Que se ve que... Sí, hubo una... La primera entrega no ha sido suficiente. Con los 100.000 millones no lo han tenido bastante, ¿no? No hace falta más. El gobierno español sacó a sorteo. El gobierno socialista, socialista revolucionario. Sí, revolucionario. Partido Socialista Obrero Español sacó a sorteo dos partidas de multimillonarias para subvencionar a los bancos y ya no es suficiente, hubo una tercera. Y pondrá más aún. Sí, y aparte las que nos dicen. Yo mientras tanto tengo a mi madre con esclerosis múltiple, estoy esperando la ley de dependencia. Infeliz. Algún día de esto llegará. Ahora hay crisis, ¿eh? Ahora ya no. Se lo han llevado todo. No hay dinero para eso. Los banqueros han dejado. Se lo han llevado los banqueros, ¿eh? Han dejado la caja del Estado sudando. Cada vez que ven a un. La caja del Estado, cada vez que ve a un banquero acercarse, empieza a sudar. Claro, han caído todas las constructoras y ahora, pues bueno, como no pueden pagar, pues pasan a ser de los bancos. Pues se han quedado el marrón los bancos. Sí, pero el Estado ya dijeron que iban a dar dinero a las inmobiliarias, sin embargo a los ocupas los echan. A palos, a los ocupas a palos. Echan a patadas. Mientras tanto a las grandes inmobiliarias que se hicieron de oro a costa de especular. De robar. A eso les dan dinero. Hombre, claro, son ellos. Así los tienen contentos para que sigan robando. Bueno, espera, que parece que tenemos la nave. Uy. Ahí está. Que se va Tron ya, se nos va. Se conecta. Comunismo. Somos comunistas. Venimos aquí a cambiar el mundo. Obama, te tenemos aquí entre ceja y ceja. Vamos a por ti, Obama. Vamos a por ti. Bueno. Ya se ha ido ya la nave. Se ha ido. Con el motor, que aún no nos ha dicho a Tron de qué es el motor de su nave. De explosión, ¿no? Explota. O de implosión. No, pues si es de explosión, muy mal. Porque acá ha dicho que los motores de implosión son mucho mejores. Como el Challenger, ¿no? Claro. El Challenger seguro que lleva un motor de implosión. De implosión. Que iba muy rápido. Hizo 10 metros y se fue. La maestra. Por eso, demasiada potencia ahí en el motor. La maestra, los alumnos despidiéndola, ¿no? Claro. Todos viendo el despegue. Hizo 20 metros. Todos ahí. Americanos. Sí. Vais a ver ahora un. Con la banderita. Os voy a dar clases de literatura del espacio. Los alumnos dijeron de una puta mierda. Toma clase, ¿no? Los los alumnos dijeron no. Nosotros, y le pusieron un chicle ahí en lo que era el tanque de gasolina y claro, se ahogó el motor. Es que se ahogó el motor y se ahogó. La maestra salió disparada. Claro. No, tenés una canción ahí. Por... Sí, tengo aquí un tema de rock latino. Rock latino. Sí, un tema de se llama Assault Attack. Este tema es de Michael Schenker. Pues no es muy latino, ¿eh? No, pero es no un tema de Michael latino. Schenker que lo tocan. El penúltimo disco de Barón Rojo que se llama Perversiones, que es todo de versiones. Sí, lo tengo. Yo aquí he puesto uno de... Un disco súper recomendable. Sí, yo aquí he puesto una de Robert Johnson. Un blues, ¿sí?, de Robert Johnson versionada por los Barón cuando estaba Chepo todavía. Pues son versiones de bandas de hard rock, heavy rock, así tampoco no muy conocidas. Y bueno, y interpretadas por Barón Rojo. Bueno, vamos a escuchar mientras voy al servicio. Venga. O estoy con un poco la vejiga ahí, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues venga, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. We'll be right back. piano. Estamos muy... Hombre, muy latino. Hombre, es el rock, el rock. Barón Rojo son de aquí, de Madrid, pero son de Madrid, Barón Rojo, ¿no? Sí, creo que sí. Son madrileños. Bueno, sí. Son de Madrid, pero aquí no estuvieron muy latinos, ¿eh? ¿Cómo que no? Es heavy latino. Pero Michael Schenker no es muy latino. Bueno, aquí, claro, cantando en inglés ahí. Claro, bueno. Es que no solo... Bueno, Spanish English. Claro. Aznar. ¿Cómo Aznar? Estamos trabajando en ello, ¿no? Pero canta mejor los de Barón, ¿eh? Aznar es un tío... Los de Castro cantan mejor, ¿eh? Aznar es un tío muy... Muy... ¿Cómo puedo decir? Muy... Muy polifacético, ¿no? Como decirlo de alguna manera. Sí. Habla catalán en la intimidad, habla texano también, ¿no? Es un tío muy... Sí. ¿No? Se adapta muy bien. ¿Qué estudió? Traducción ni intérprete, ¿no? Habla... No sé, pero cuando fueron las elecciones... Tiene facilidad para los idiomas, Aznar. Cuando... Sí, por eso. ¿No? Según le pille, según la conveniencia, cuando estuvo en las elecciones, que tenía. Hombre, habla catalán. Necesitaba inglés. El apoyo de Convergencia y Unió. Y habla de puta madre, porque a ver si te vas tú a hablar en inglés a dar una conferencia a Estados Unidos. Tienes que hablar de puta madre para irte a Estados Unidos a dar una conferencia en inglés. No, pero lo que digo, cuando a necesitaba ver, el apoyo de Convergencia y Unió, él hablaba catalán en la intimidad. Catalán, sí. Y luego cuando. Estaba haciendo migas con Bush ahí, le salía el acento texano, ¿no? I speak English in the intimacy. Sí, estamos trabajando en ello, pero eso es medio mexicano igual, ¿no? Texano mexicano. Sí, ¿no? Es Mexican English. Sí, ¿no? Le salió un poco sí, ahí. Estamos trabajando en ello. Sí, le salió un poco Speedy González, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Yapa, yapa! Arriba, ¿te acordás el dibujo Speedy González? El ratón que... Sí, ya sí, para sí. Allá, para arriba, arriba. ¡Yuhu! Allí está. Y vos lo ves al ratoncillo con los bigotillos en plan Aznar. Ya para allá, para arriba, arriba, arriba. Parece. De la chupina. Son discursos para la historia, ¿eh? Sí, sí. Mucho mejor que el de Obama, ¿eh? Este de... Hay que trabajar en ello. Estamos trabajando en ello. Y claro, yo me imagino a Aznar así, chiquitito como es, enano. Y con los bigotillos, ¿no? Sí, ahí, pero en plan glittercito, ¿no? Sí. ¡Yepa, yepa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿No? Y el gato de Otegi, ¿no? Siguiéndole. Siguiéndole por todos lados, ¿no? Y él, ¡yepa, yepa! ¡Arriba, arriba! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Dale, dale, güey! ¡Ándale, dale, dale, güey! ¡Dale, dale, güey! Bueno, hoy... ¿Qué? ¿Quieres decir algo, Didi? No, quería darle paso a Tron, que tenía un libro que nos quería comentar. Ah, sí, sí, es verdad, que nos ha comentado que había un libro de un... No, es un libro de Juan García Oliver, que fue ministro de la República. Ah. Y esta persona yo no lo conocía, pero es muy interesante, se ve que tenía muy buena cabeza. Yo, lo que he leído yo, tenía una memoria fabulosa. ¿Y cómo se titula el libro? Los pasos perdidos, creo que eso, no sé cómo se llama. Juan García Oliver. Juan García Oliver, fue ministro de la República. ¿Y lo has leído el libro? No, es que es muy grande, tiene al menos 5 centímetros de grosor, tiene sobre 1000 páginas. Pero estoy leyendo un poco ahora. Pero ese libro es muy... Yo no sabía estas cosas que habían pasado y resulta que aquí hubieron un montón de... A ver, el eco de los pasos... El eco de... Correcto, sí, el eco ahí de los está. Pasos perdidos. Ahí lo he visto ahora. Sí, Juan García Oliver. Sí, sí. Y aquí explica un poco la historia de aquí de España, cuanto a la República y antes, desde 1900... Este me parece que nació en 1901. Y explica un poco la historia de todo lo que iba pasando. Y en la fábrica se ve que los parásitos, como la gente se les rebelaba un poco, pues al que se rebelaba lo mataban. También había parásitos también en la República. Siempre lo sabía. Sí, y había algunos, por lo que yo he leído, había algunos y otros camuflados dentro del mismo movimiento de la CNT también estaban camuflados. Había parásitos que se dedicaban a poner palos en la rueda, ¿no? Sí, los palos les gusta mucho poner en la rueda. Sí. Para que no rule la bicicleta. Para que no rule. Y bueno, como vieron que eso no hacía efecto y la República iba para adelante, pues ya directamente fueron a lo que fueron. Dieron un golpe de estado. Golpe de estado y a tomar por culo. Claro. Lo mismo hicieron Allende. Allende dijeron, este es una piedra en el zapato, los tenemos que quitar del medio. Sí, ya. Vamos. Lo que pasa es que aquí no consiguieron dar el golpe de estado fácil porque se opuso los anarquistas. pero Allende lo dejó el pueblo solo y entonces... Veo que es de la CNT, ¿no? García Oliver. Sí, era ministro de la CNT. Era de la CNT. Uh-huh. Y tenía Sí, perdón. Tranquilo. Tenía muy buena cabeza y creo que era un buen pensador. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo acompañaron tampoco mucho. Y entonces, pues, el fracaso no vino. Así está democracia, ¿no? Anarcosindicalista. Dice, sí, mira, el índice de la obra es capítulo 1, el anarquosindicalismo en la calle. El 2, el anarcosindicalismo en el comité de milicias. 3, el anarcosindicalismo en el gobierno. Y 4, el anarcosindicalismo en el exilio. Sí, sí. Él fue también presidente, creo que fue presidente del no sé qué de milicias antifascistas, del comité de milicias antifascistas. Uh-huh. Estuvo aquí en la Generalitat y luego lo sacaron de ministro, que también le propusieron el cargo de presidente del Estado español. No, pero eso es lo que digo, ¿no? Esta democracia formal, claro, te dejan mientras cumplas con ciertos requisitos, las órdenes que ellos te den. Ciertos requisitos te dejan llegar. Ahora, cuando te salgas un poco del molde, como Allende, lo estropean. O sea, se lo cargan. Y la República igual, que cuando te salgas un poco del molde establecido y ya vean que no te pueden controlar, que te vas un poco de lo que ellos quieren, pues... No, si la República, el primero que traicionó a la República, por lo que yo estoy averiguando, fue el Azaña. Porque sabía que iba a dar Franco un golpe de Estado, según Diego Abad de Santillán, y miró para otro lado. Un coronel se lo pasó a esto y fueron allá a Madrid y entonces en la hazaña este dijo, esto es imposible, esto es mentira, eso que estás loco. O sea que yo pienso que ese fue el primero que traicionó a la República. Y luego hubieron muchos más. No, pero a lo que voy, que estos que manejan los hilos del mundo entre bastidores, claro, cuando alguien cumple los cánones o cumple los requisitos que ellos... Claro. Que ellos entienden que tiene que tener un demócrata. Sí, no, para tener esclavos. Sí. Un demócrata, entre comillas, para estar en el poder, te dejan. Ahora, cuando ya te vas un poco de la historia, sí, como Allende, que dijo que iba a cambiar las cosas, pero lo dijo de verdad. Claro. Allende lo dijo de verdad y ya a Allende le fueron. Igual que la República. Ya sí lo fue, ¿no? Claro. Esto te dejan actuar hasta cierto punto. Ganas las elecciones, vale, pero aquí estamos nosotros... Que somos los que mandamos. Somos los que la mandamos. Como te vayas un poco de la historia, te mandamos a hacer puñetas. Te estropean. Vamos. Y es así. Y claro, los que están en el poder siempre apuestan a caballo ganador. Claro. El caballo ganador es el bipartidismo, ¿no? Claro. Gane quien gane, siempre tiene que responder a una política determinada. Sí, a lo que ellos les digan. Si no responde a un sistema esclavista, como es el capitalista y el comunista, también pienso que son esclavistas los dos sistemas, al menos los que han implantado, entonces lo quitan. Dice, este no me interesa. A ellos lo que les interesa es tener esclavos. De que no les deja que tengan esclavos, pues este no interesa, fuera. Claro, así los esclavos trabajamos gratis para ellos. Ellos nos ponen el precio. Hoy no tuvimos visitas jocosas, nos hemos puesto serios, ¿eh? Sí, os veo aquí. Hoy estamos cañeros, hoy estamos... Es que el discurso de Atrón nos ha dejado... Pero estamos cabreados, ¿no? Porque el mundo es una puta mierda. Bueno, ¿y qué quieres? Después de tanto jaleo ahí con Obama y con... Que le den por culo. menudo engaño va a ser ese. Me la trae Fogg. Están todos los políticos que le saltan chispas ahí. Están todos súper contentos. A mí como si es el Pato Donan, el nuevo presidente, o sea, es la misma mierda, o sea... Es un mismo ladrón. El mismo. Cambio de cromos, pero... El modelo este colonialista... El modelo esclavista, es un modelo esclavista. Pone el piloto automático y... Y ya está. Y ya está. Y van cambiando los cromos. Sí, ¿Viste cuando te van pasando las figuras, esos que vos ves así? Sí, sí. ¿Te acordás de eso que vos veías con los ojos, que te iban pasando las figuras? Pues eso sí, es como igual. Cine de esto que te iban pasando en fotos. Te pasaban las fotos rápido. Esto es igual. ¿No? Te parecía una película. Te pasan los cromos, te pasan los presidentes. Los fotogramas ahí de... Pero la movida es la misma. Y ahora va a pasar Obama. Son los mismos delincuentes con otros collares. Nos siguen robando. Es la misma. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a poner un tema, ¿no? Sí, porque nos estamos empezando a... Claro, ya. A cabrear de verdad, muy, muy melancólicos. Muy melancólicos. Aquí muy... Bueno, vamos a escuchar... No sé para qué se ha acabado el tema de Obama. Ya que estamos con el rock este en el idioma... Ya que estamos con el rock este en el idioma de Cervantes y Rajoy. Volvemos con la música latina, ¿no? Sí, el idioma de Esperanza Aguirre. Volvemos con Rosendo, una versión de un disco rarezas, una versión de un clásico de Rosendo, ¿eh? Agradecido. Y que la toca más rara la canción. Es más rhythm and blues. Pero la toca él, ¿no? Sí, es más rhythm and blues. Escuchémosla. Es una buena versión. Bueno, es agradecido, ¿eh? Bueno, es agradecido. Las canciones más conocidas de Rosendo. Ahí va, agradecido. Déjame que pose para ti. Eres tú mi artista preferido. Déjame tenerte junto a mí. Prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Si fuera yo capaz de conseguir tenerte alguna vez entretenido, hacerte por lo menos sonreír, prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. No te lo pienses más, baja la guardia y mira atrás. Nadie te va a alcanzar. No tienes rival, no tienes rival. Pasa el tiempo viéndote venir y pasas a mi lado distraído. Que camine tras de ti, prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Tengo tantas cosas que decir. Y tú como si no fuera contigo. La historia se repite y aún así prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. No te lo pienses más. Baja la guardia, mira atrás. Nadie te va a alcanzar. Bueno, agradecido. Ahí está, agradecido, Rosendo. Qué buen tema has puesto ahora, sí, Nacho. Hoy lo estás bordando con los temas, ¿eh? Rock and roll. Este tema casi supera al tema ese que pusiste, que hacían un solo con la motosierra. Lo de Shaquille, el blues del leñador. Eso, el blues del leñador. Sí, el grupo Shaquille, un grupo de hard rock. Amigo de los ACS. ¿Sí? ¿Sabes que Brian Johnson hizo una canción con ellos? ¿Ah, sí? Sí, estuvo grabando con ellos. Brian Johnson tiene un grupo que hace también blues o algo así. Y vos sabés que por las letras, porque tienen letras lascivas, en Estados Unidos, en muchos lugares, tenían prohibido los discos, vender los discos de esta gente, Shaquille. Entonces ellos se pusieron con una furgoneta, con una especie de tráiler, con un escenario, en la puerta del sitio donde no vendían su disco. Y se pusieron a tocar ahí. A tocar en directo ahí. Sí, hay un vídeo. Yo creo que se lo llevan preso. Como el vídeo ese de los Rage Against the Machine, que se lo llevan. Sí, un vídeo que aparece Michael Moore, que aparece el Che Guevara. Y también aparece la madera y se lo llevan a los Rage Against. Y a los Doors. A Jim Morrison también. Jim Morrison se los lleva de arriba al escenario, esa famosa. Sube la policía encima del escenario y le quitan el micro y venga, paltaleo directamente, sin pasar por la puerta de salida. Control de drogas. Ganador. Bueno, por cierto, hubo una desprolijidad. No dijimos las repeticiones. Repeticiones de este programa o podéis escuchar mañana jueves de 8 a 9 de la mañana y el lunes de 6 a 7 de la tarde. 6 a 7 de la tarde. Y luego el podcast, que tenemos nuevo podcast, que vamos a repetirlo por si no lo escuchan. Sí, el podcast es vivils.net/letalage. Bueno, próximamente saldrá en la web ya. Aquí, la semana que viene ya creo que ya estará. Aquí estamos los... De momento estamos como podemos. Estamos, sí, pero te lo has currado, ¿eh? Albert es un tío que cuesta que haga las cosas, pero esta semana se puso las pilas y ha hecho un podcast nuevo. Ahí estuvimos el domingo subiendo los comentarios y, ¿no? Y un rato ahí, bebiendo y subiendo. Y subiendo los comentarios y bebiendo. Bueno, aquí estamos los anarquistas guión comunistas libertarios. Anarcosindicalistas. Anarcosindicalistas. Un peligro para la democracia. Somos un peligro para la democracia, ¿eh? Para esta democracia, sí. Sí, para todos los parásitos. Y eso. Somos un peligro porque tenemos las ideas claras, por lo menos a Tron. Bueno, yo también. Tron, yo creo que sé que tiene las ideas más claras de esta sala. Bueno, yo voy a hacer publicidad aquí. Escuchar el programa Que Pasa Mundo, también. Que Pasa en el Mundo, que sale los jueves de 8 a 9. También hablamos de política y yo también. Hombre, no es por tirarme el rollo, pero también tengo las ideas un poco. Pero no como a Tron, ¿eh? No como a Tron. Yo lo no veo muy clarividente. No como a Tron. No, en serio. Me ha gustado hoy el manifiesto de Tron, ¿eh? Sí. Sí, socializar los medios de producción. Uh-huh. Y que para todos, todo. Eso lo decía su comandante Marcos, para todos, todo. Claro. O sea, que todo seas para todo. Trabajas para la comunidad y la comunidad trabaja para ti. Entonces es una interrelación. Que no es que un tío, no es un sistema piramidal como hay ahora, que un tío se lleva chupa de lo que los demás hacemos por debajo, ¿no? Es más bien un sistema cubo. Horizontal. O sea, correcto. Para todos trabajamos para vivir, pues yo y creo llevar que la vida un poco mejor. La solución es irnos a otro planeta. Bueno, tenemos la nave Atron que funciona a implosión. Ya estoy, pero no me la deja. Ya, ¿no? Le digo, déjame la nave para el fin de semana, pero ya da una vuelta. Mira, no, tú, no me dejas la nave. Tú si vas a manejar la nave como manejas los controles, vamos, claro. No vamos al medio del Atlántico. No hay manera que me deje la nave, ¿eh? Le digo, hombre, déjame la nave. No vamos a la nave. Hoy te ha fallado la bambina, ¿eh? La bambina. Sí, iba a traer una amiga. El Albert iba a traer una amiga italiana para que vea cómo él, ¿no? Él maneja los controles, claro. Como lo tiene ahí de claro, sí. Es una forma de ligar. Iba a traer aquí heavy italiano. Sí, bueno. Pero no podía. No escucha. ¿Cómo dice heavy italiano? Es heavy. Más calzones. No sé. ¿Qué ha escuchado? Italiano. Bueno, iba a traer una bambina que ha fallado. Bueno, ha tenido un mal rollo. Bueno, vamos a dejar las intimidades para otro momento. Hay que hablar de algo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hablemos de mí. Yo he hablado ya que tengo a mi madre con esclerosis múltiple. Que esto, ¿más mío, familiar que eso? Pero que esto no es salsa rosa, tío. Esto es salsa como... ¿A quién le importa lo...? ¿Lo de la bambina? A mí. Nuestra vida. Nosotros damos esperanza. ¿Eh? ¿Eh? Damos ¿sí? Sí. Esperanza. Esperanza a este nuevo mundo. Esperanza a ir. A todo este mundo que tenemos que cambiar, ¿no, Atron? Para cambiarlo, primero tenemos que cambiar nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer es tomar conocimiento. Yo sé que a mí me falta mucho. Pero por eso quiero escuchar si alguien me puede informar para que coja más conocimiento. Tú la tienes clara, no necesitas más conocimiento, me parece a ti. Yo que vos, cuando vaya para el metro, me fijaría si me siguen por detrás. Porque... Están los secretas. Que... Estos pobres son más esclavos que nosotros aún. Sí, pero son más esclavos, pero son chungos. Ese es el problema. Sí, ya lo sé. Ellos los han manipulado y tienen la cabeza que no piensan por pero ellos son mismos. Chungos. Son gente obedecen complicado. A su dueño. Son gente complicada. Obedecen a su dueño, pero pobres de ellos. Son gente complicada, así que ya sí, ellos hacen lo que le dicen que hagan. Pero claro, eso nos perjudica. Claro, nosotros. Pero están entrenados, ¿sabes? Sí, los han entrenado muy bien, los han adoctrinado. Y no aspiran nunca a ser su propio dueño. Mientras no aspiren, seguirán sufriendo. Claro, pero nosotros... Lo que pasa es que nos hacen sufrir también a nosotros. Nosotros sufrimos más que ellos, porque cuando te dan la del pulpo... No, la porra duele. Bueno, nos vamos ya del tiempo. No, ya. Salsa rosa se va. Salsa rosa se acaba. Hacemos una sección salsa rosa. Güey. Salsa rosa. ¿Eh? Es que... Hay que tener una sección así, el sí. Corazón, sensiblera. Pero hay que sacar gente conocida, porque... La duquesa de Alba. Nosotros que pintamos en la duquesa de Alba. Historias. La duquesa de Alba con su romance con el esclavo Masoca. Ahí está. Es buena. También tenemos otra sección que es la taberna de Mourinho, que es tertulia futbolera, y quiero saber cómo va el Barça. ¿Cómo va el Barça? ¿El Barça? Pues sí. No te lo voy a decir. Joder. Primero vamos a escuchar un tema de ACDC. Siempre me hace lo mismo. Bueno, nos vamos, ¿no? Un tema de ACDC. Nos vamos, ¿no? Pero... ¿Eh? Ha sonado un poco ya del tema. Que no ha acabado. Es del mismo disco de Barón Rojo, Perversiones, interpretando un tema de ACDC, del Power Age, que se llama What's Next to the Moon. Y ya nos vamos con eso. Bueno, saluda, Tron. Pues salud. Hasta la semana que viene. Que nos veamos luego. Y esperamos a José Re aquí el miércoles que viene. Ahí está. Empollón. El empollón. El empollón. Y nada, colegas que no están del otro lado, a no dejarse engañar, ¿eh? Y un saludo a los oyentes. Como decía un cómico argentino, Tato Bores, que ya está fallecido, la neurona atenta, vermú con papas fritas y good show. Buen show. Las tres neuronas que tengo ya en la cabeza ya. Bueno, él decía la neurona. La neurona atenta. Vermú con papas fritas y buen show. Tengo good tres show. Y dos están en el bar, o sea que... Te las has dejado ahí, ¿no? Sí. Buen show, ¿eh? Pues ahí, nos despedimos. Disfrutar de la Hasta farsa. Hasta la semana que viene. Agur. Salud.